10:43, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 15 de marzo. Comentábamos anteriormente en el inicio de la mañana, pues precisamente que se cumple ese año y un día desde que se decretara el estado de alarma, desde que, bueno, pues todo cambiara en nuestro día a día, en nuestra vida, desde que entrara el coronavirus en ella. Y por aquel entonces, recordaba yo, estábamos pensando pues en lo que iba a ser la Semana Santa ubriqueña, una Semana Santa que, bueno, pues no pudo llevarse a cabo los actos externos, los actos de culto externo, y se plantearon además también por distintas propuestas, ¿no?, dentro de ese confinamiento en el que nos encontrábamos. Otra realidad, pero muy similar, en la que vamos a vivir pues esta Semana Santa, porque tampoco vamos a tener actos de culto externo, pero sí que se planifican otra serie de iniciativas por parte de las hermandades, y además lo hacen pues en ese marco en el que nos encontramos. Ahora no estamos confinados, sí que tenemos esa movilidad reducida todavía, no al 100%, pero disponemos de ella, y es por ello por lo que las hermandades de nuestra localidad pues están organizando en torno a ofrecer distintas propuestas, distintas iniciativas que, bueno, nos digan que estamos en tiempo de cuaresma y que estamos en tiempos próximos a la celebración de la Semana Santa. Eso es lo que ha hecho la hermandad Nuestra Señora de los Remedios en torno, bueno, pues a la celebración que hubiera sido, o que, bueno, que va a ser, ¿no?, el próximo domingo, desde luego, del Domingo de Ramos, el próximo 28 de marzo, pero en torno a lo que hubiera sido pues la salida procesional de la Borriquita. Vamos a hablar de esas propuestas y lo vamos a hacer con la Teniente Hermano Mayor de nuestras Señora de los Remedios, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues el próximo 28 de marzo es el Domingo de Ramos. Los cultos, desde luego, internos se desarrollan, pero sí que es verdad que los de carácter externo, con las salidas procesionales, ya en su día la diócesis de Asitonia Jerez determinó que no se iban a poder llevar a cabo, como es lógico, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Esto no es nuevo, ¿verdad, Mari Carmen? Porque ya el año pasado pues tampoco se pudo llevar a cabo la salida procesional de la Borriquita. El año pasado hubo alternativa, porque estábamos en confinamiento y se invitaba a los ubriqueños a adornar los balcones, recuerden, con palma. Era una de las iniciativas que se planificaron, ¿no?, durante el confinamiento, palmas elaboradas por los niños ubriqueños. Y este año pues tenemos otra realidad, donde sí que hay movilidad, no estamos confinados y se permiten otras iniciativas. Así que os habéis puesto manos a la obra, ¿no?, y habéis planificado una propuesta. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días, como he dicho anteriormente, y bueno, la propuesta es, adaptándonos a los tiempos que ahora estamos viviendo, pues bueno, como bien tú has dicho, pues desde el obispado, ¿no?, desde la diócesis de Asidonia Jerez, se nos mandó un decreto a todas las hermandades, en la cual se suspendían todos los actos externos que las hermandades tuviéramos planeado de hacer, y entonces, bueno, pues claro, para evitar las aglomeraciones, por lo tanto, las salidas procesionales pues quedaban suspendidas. Pero bueno, este año, pues bueno, estamos contentos porque el año pasado, por ejemplo, pues los cultos los tuvimos que celebrar a través de internet, ¿no? Bueno, se celebraron en la parroquia, puertas cerradas, pero pues lo seguíamos por internet. Bueno, pero este año lo vamos a poder vivir de lleno, ¿no?, en nuestro templo parroquial. Entonces, bueno, pues también estamos de enhorabuena, porque de no tener nada, tener algo, ya, ¿sabes? Y entonces, bueno, vamos a tener lo más importante, que es la celebración del Domingo de Ramos, ¿no?, de la liturgia, de lo que es la Eucaristía, el domingo. Y entonces, bueno, pues estamos contentos, por ahí estamos contentos. Después la iniciativa es, bueno, porque como todos los años, pues se va a realizar la venta de palmas, porque la venta de palmas no solo es para la procesión, sino es un símbolo cristiano que, bueno, pues se ve en la tele cuando salen, ¿no?, los reportajes que sean de otro sitio, bueno, pues los cristianos adornan sus balcones en esta fecha, bueno, con la palma, en señal de que somos cristianos, de que veneramos a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también llevábamos ya varios años haciéndolo desde que, bueno, pues procesionaba la imagen de nuestro Señor en la Burrita, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año pues también habíamos querido, dijimos, mira, pues lo hacemos, y también, bueno, pues cambiamos un poquito, ¿no?, el ambiente, porque, hombre, aunque estamos un poquito más contentos, pero seguimos estando ahí todavía, que no sabemos esto por dónde va a salir. Claro. Y entonces dijimos, mira, pues para tener una mediana normalidad, bueno, pues se van a poner a la venta las palmas, y bueno, pues para celebrar un Domingo de Ramos pleno, ¿no?, dentro de lo que se cabe, y ya está. Lo que pasa que, bueno, que no saldrá la procesión. Algo tenemos pensado también, al igual que las otras hermandades, de hacer el Domingo de Ramos, con el misterio. No lo tenemos todavía perfilado totalmente, y entonces, bueno, pues algo haremos, pero todavía no lo tenemos hasta esta semana, que no nos reunamos con Don Roberto, que es el que nos realmente es la cabeza visible de todo esto, ¿sabes? Entonces no nos hemos sentado a hablar con él hasta esta semana y no te puedo perfilar, pero vamos, vale. Las palmas se van a vender, ya están a la venta, ya tenemos muchos pedidos porque lo pusimos en la venta en la página de la hermandad y la verdad que ha tenido una aceptación tremenda y claro, también en los grupos que tenemos de catequesis, de amigos, pues se va rulando, tú sabes, todo vuela como la pólvora, por el intende. Y la verdad, bueno, pues que tenemos un pedido que nos estamos sorprendiendo, ¿sabes? Porque dijimos, bueno, que sean pocas, pero bueno, pues así por lo menos. Y que va, de pocas nada, que llevamos un pedido estupendo ya. Vamos. ¿Cuántas, Mari Carmen? ¿Cuántas lleváis? No sé si me puedes dar pues el dato. Mira, esta mañana, cuando ya estaba yo preparando ya los pegues para el cole y demás, mi prima me mandó ya las últimas y creo que íbamos ya por unas 200 y algo, o sea, y lo pusimos el jueves o viernes a la venta, sí. Vamos, que salieron a la venta. La verdad que muy bien. La gente le gusta, adorna sus barcones, cambia un poco el chip, colabora, porque, hombre, todo lo que hagamos a través de las hermandades, cualquier hermandad, todo es para ayudar. Nosotros no nos llevamos nada a nuestras casas, ¿sabes? Es todo para ayudar a Cáritas, o para ayudar a alguien que realmente lo necesita, o para ayudar a un colectivo de Ubrique, lo que sea. Entonces, todo lo que se haga es a beneficio de algo. La gente le gusta colaborar. Y encima participar en unas acciones así de gente joven que están ahí detrás de este nuevo paso, ahí luchando. Y la verdad, bueno, que es de agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy ya han colaborado con la compra de su palmita y con las que van a colaborar a lo largo de esta semana, por supuesto. Claro, porque hay un límite, ¿no?, de para un plazo para poder reservarla hasta el día de San José, hasta el 19 de marzo, ¿no? Hasta este viernes. Sí, hemos puesto hasta este viernes porque... Claro, ya la muchacha de las palmas me está diciendo a Mari Carmen y me está chuchando, ¿sabes, hombre? Y entonces también yo a la hora de recibir tenemos que repartirla, ¿sabes? Porque claro. Hombre, la mayoría son de gente a lo mejor mayor, que no se puede acercar al convento a recogerla, pues entonces también le hacemos el favor de acercársela a su casa. Entonces, claro, pues tenemos que tener también nosotros un límite en el tiempo para poder que el viernes de Dolores esté todo ya repartido para que el domingo la gente pueda tener su palma ya en el barcón o pueda ir con ella a misa, todas esas cosas. Por ejemplo, o sea, las personas que la encarguen, después cómo pueden recogerla, porque bueno, sí que habrá ese servicio que vais a ofrecer, ¿no?, de llevársela a casa a las personas que no puedan trasladarse hasta el convento, pero si no, hay que recogerlas en el convento, ¿no? En el convento, claro, ya la persona, por ejemplo, que nos la pida por internet, pues una vez que se le conteste, pues ya se le dirá, mira, pues tal día llegarán al convento, y así contesta, mira, pues yo no me puedo acercar, bueno, pues vamos a hacer un término intermedio, ¿no? Ya vemos, ¿por dónde te la puedo dejar? Normalmente siempre nos conocemos en Ubrique, y a través de unos y otros, somos muchos costaleros los que estamos aquí trabajando, y el que no vive al lado, vive cerca, conoce a la madre, conoce, sabe, siempre hay alguien que te echa un cable en este momento. Así que por eso, por adquirirla y porque le llegue, no hay problema, ¿sabe? Y ya está, y que se puede poner en contacto a través de la página o a través de algún miembro de la hermandad y ya está, y que nos pida. Hemos puesto solo a la venta tres modelos, eso sí, no como otros años que hemos traído muchos más modelos. Solo hemos traído tres modelos porque no sabíamos tampoco ni la aceptación ni la gente cómo lo iba a hacer. Entonces hemos dicho, mira, pues solo tres modelos y lo que nos pidan es lo que se trae este año. Modelo solapa, me estoy leyendo lo que viene aquí, modelo solapa, sí. Modelo 35 centímetros y vara de 1 a 1,4 metros, ¿no? Sí, es lo que es una vara, la vara que llevan los niños más o menos en la procesión, vale. ¿Sabes? Normalmente vienen de un metro y medio un poco más grande, pero siempre ponen de un metro a un metro y medio. Y claro, la medida exacta es lo que mida la caña natural, ¿sabes? Entonces no, claro. No hay una... Después la de 35 está muy bien porque es la que llevan los críos más pequeños en las manos. Está muy bien pues, para adornar la casa o para ponerla en una ventana más pequeña o en un balcón. Y después la de solapa, pues que bueno, que normalmente pues ese día a los hombres les gusta en su chaqueta ponerse su... su palma en la solapa, o a nosotros las mujeres también, yo también me la pongo. Y bueno, pues es una cima más pequeñita, pues bueno, para llevar una representación ese día. Claro, esa es la más económica, ¿no? Tiene ese coste de 2 euros, la de 35 centímetros que es medianita tiene esos 4 euros de coste, y la que es de mayor dimensión, 6 euros. Esto es lo que valen las palmas, ¿no? Porque se paga el coste, que no tiene un fin recaudatorio destinado a lo mejor a una causa social. Sí, hombre, algo claro, algo sí, ¿no? Nos deja, ¿sabes? Vale. Hombre, es poco, porque la verdad que la palma rizada, lo que cuesta es la elaboración, el trenzado que lleva, ¿no? Y como todo es manual, pues la verdad, hombre, que el coste de la palma no es barato. Pero bueno, que sí, que algo deja, hombre, para un fin, pues claro, pues siempre, vamos, nosotros siempre tenemos nuestra bolsa de la caridad siempre está abierta. Se abierta todo el año. Nosotros todo lo que recogemos para dar, ahí tenemos a los de Caritas que están todo el día, que ay, que necesitamos, ay, que necesitamos, y aquí estamos nosotros siempre, bueno, pues para echar un cable. Para eso estamos. Sí, para eso se recauda dinero de las hermandades, para ayudar. Aparte, bueno, nosotros también mantenemos el templo del convento, lo que es gasto de luz, agua, seguro, si se rompe una tubería, a ver, que todo eso, a nosotros eso lo pagamos todos los hermanos con nuestra cuota y demás, pues bueno, dentro de la cuota todo va a destinar, cada céntimo que metemos en el recibo va destinado a una cosa, ¿sabes? Uno va destinado a lo que son reparaciones, otros están destinados a lo que es las obras sociales, otro reparación de nuestro patrimonio, todo, ¿sabe? Todo va destinado, cada céntimo que damos va destinado a una cosita, pero la mayor cantidad va a obra social. Sí que lo hemos comentado en muchas ocasiones con las hermandades de Ubrique, ¿no? En general, el hecho de que, bueno, pues todo ese trabajo que se desarrolla y que tiene ese fin social, esa bolsa de caridad que trabaja durante todo el año y que, bueno, pues viene a definir además también la labor que realizan a nivel social las hermandades, ¿no? Pues está en el marco religioso, tenemos además también, bueno, pues esas salidas procesionales, ¿no? Pero luego está en el plano social ese trabajo importante que se hace durante todo el año y que, lo hemos dicho muchas veces, es el gran desconocido, ¿no? Pero quizás es uno de los más importantes. Yo siempre le digo, Rocío, que son las manos invisibles de mi gente, los que no se ven. Estos son los que son, a ver, Caritas, todo el pueblo, son mis manos invisibles. Cuando dice la hermandad, por ejemplo, mira, la última vez que junto con la hermandad del cautivo, ¿no? Bueno, pues hicimos aquella macro recogida durante 2 días en los supermercados, ¿no? Que cogimos tantos miles de kilos de alimentos, ¿no? Qué alegría, ¿no? ¿Cuántas manos invisibles llenaron esos carros? ¿Sabes? El membrete era las dos hermandades, pero ¿cuántas manos invisibles que están en las hermandades? Y los que llenaron los carros que fueron realmente el pueblo, ¿sabes? Y es que esto es un círculo muy grande. Y nosotros como hermandad estamos obligados. O sea, la Iglesia obliga, cuando se crea una hermandad, tiene que tener una bolsa de caridad, ¿sabes? Entonces nosotros, uno dentro de todas las cosas que tenemos que cumplir, una de ellas es nuestra bolsa de caridad. Por lo tanto, tenemos que trabajar por ella. Trabajamos a una, somos todos Iglesia. Aquí no hay distinción. Todos somos Iglesia, entonces todos trabajamos a una. Aquí en Ubrique, Caritas, pues cada vez que abren, dicen, necesitamos, estamos las hermandades para volcarnos. Por ejemplo, durante la pandemia, bueno, pues desde el ayuntamiento se nos pidió la colaboración para el reparto de las mascarillas. Pues ahí estábamos, todas las hermandades a una. No se mira el número de los que vienen de, no, vamos a una, todos trabajamos y colaboramos. Es otra cara realmente de que no estamos todos los días rezando, que se cree en la gente que los cristianos estamos todos los días en la iglesia rezando de rodillas, ¿no? También salimos, colaboramos, ayudamos, nos reímos, cantamos, bailamos, hacemos de todo. Nos lo pasamos muy bien, Rocío. Bueno, pero sí que es verdad que conviene destacar, ¿no? Esa acción social que se desarrolla, nosotros siempre que tenemos oportunidad lo comentamos, ¿no? A través de las distintas bolsas de caridad y a través de los proyectos puntuales, porque está la bolsa de caridad por un lado, que se nutre durante todo el año, pero luego hay proyectos puntuales también de las hermandades que van lanzando y que van también contribuyendo a ese fin social, ¿no? Eso también es destacable. Bueno, vamos con lo que sería la celebración del Domingo de Ramos en nuestra localidad. El próximo 28 de marzo nos metemos ya de lleno lleno en la Semana Santa Ubriqueña, y tú me decías que estáis preparando algo. El año pasado estábamos en confinamiento y sí que se planteó esa propuesta, sobre todo con los más pequeños de la localidad. Este año los tiros pueden ir por otro lado porque ya nos podemos mover y podemos salir de casa y podemos ir a los templos religiosos, ¿no? Podemos ir a las celebraciones del Domingo de Ramos en la parroquia, como tú decías. Pues sí, mira, desde el año pasado tuvimos la iniciativa, bueno, de que con los críos se lanzó a través de los críos de catequesis, pero bueno, desde la página invitábamos a todo el pueblo a realizar una palma con la mano, ¿no? Se pintaba la mano, la pintaban de verde, le ponían su tallito, la ponían en su ventana o en el balcón, y la verdad que fue una idea estupenda y que colaboraron muchísimos niños. Y mira, pues le dimos otro toque, ¿no?, a lo que era el Domingo de Ramos. Y este año, bueno, pues ya, como bien has dicho, como la movilidad que podemos movernos, tenemos va a haber dos misas, va a haber una misa a las 10 y otra a las 12 para la celebración del Domingo de Ramos, para no aglomerarnos todos a una sola hora, como antes había solo una misa, y ahora, pues bueno, don Roberto ha visto bien de poner dos, una a las 10 y otra a las 12, por el tema de la aglomeración de las personas, porque tenemos un límite dentro de la parroquia, ¿vale? Claro. Y bueno, pues después de la celebración, como bien has dicho, bueno, estamos preparando eso, tenemos ideas, bueno, pues queríamos montar el misterio, lo que es en el convento, y que la gente pudiera pasar a visitarlo durante todo el día y que fuera con sus niños, y que es muy bonito explicar y ver nuestra cultura, ver lo que tenemos, lo que posee el pueblo, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos, las hermandades y demás, es del pueblo de Ubrique. Entonces, bueno, pues es bonito que vayan las familias, que le expliquen a sus niños lo que se está viviendo, y que le expliquen, bueno, pues mira, aquí está el convento, aquí está la patrona, pues aquí tenemos al señor con la burrita para que comience la Semana Santa. Y bueno, pues nada, queremos desde la hermandad, bueno, desde el grupo de trabajo de la borriquita, realmente esto lo hace el grupo de trabajo de la borriquita, siempre bajo la atenta mirada, siempre, bueno, pues de la hermandad, que siempre está ahí al quite, ¿no?, a lo que les haga falta. Y entonces, bueno, pues tenemos intención de eso, de montar el misterio, pero todavía no lo tenemos perfilado con don Roberto, pero vamos, que seguramente él no nos pondrá ningún tipo de pega, seguro, y bueno, podremos realizar el montaje del misterio en el convento para que todo el mundo lo pueda visitar el Domingo de Ramos. Claro, ¿vale? El convento es pequeñito, tiene una capacidad también, todo esto hay que coordinarlo y prepararlo, ¿no? Claro, pondremos un recorrido, como por ejemplo, mira, el sábado estuve yo en la veneración del Nazareno, lo hicieron estupendamente. Claro, pusieron estaba acordonado, ponían entrada, por un lado se entraba con tu gel, pasaba, el acto reverencial, vamos, y pasaba, vean la imagen también estaba acordonada para que nadie te pudiera acercar, y ya está, y salía. Entonces estuvo muy bien, un recorrido, y lo haremos prácticamente pues igual. Claro. Pues igual, haremos un recorrido, una entrada con una salida, y ya está. Y después, pues, el que se quiera quedarse al lado un poquito, pues tenemos el patio, que está al aire libre, y allí pues podemos hablar todo lo que queramos. Pero es una manera además también de quitarse, ¿no?, la espinita, porque como tú decías, lo importante se va a poder hacer, que son los cultos, que tendrá lugar el 28, el Domingo de Ramos, pero la salida procesional de la borriquita también supone pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, y sobre todo, bueno, para ese grupo de trabajo, ¿no?, que estaba comenzando ahora, sobre todo a llevar a cabo este proyecto, y 2 años en suspenso, pues claro, yo imagino que también se nota, ¿no? No sé si los ánimos, las ganas, claro, son las mismas, pero... Mira, lo hablábamos, yo lo hablo con gente de otras hermandades, ¿no? Y lo hablo mucho, bueno, con mi padre, con mi hermano, ¿no? Bueno, mi gente, lo hablo mucho, ¿no? Y digo, qué pena, porque mira, la Semana Santa estaba cogiendo en Ubrique ya un colorcito, ¿no? Distinto. Mira, nosotros cada año participaban más niños en lo que era la procesión de la borriquita, en la iglesia se veía llena de gente nueva, no se estaba tomando, mira, la gente el jueves, que antes, hombre, la gente antes se iba siempre en Semana Santa, pues ya el jueves veíamos más gente en la calle, en las procesiones, en los cultos. Entonces, bueno, estábamos viendo como que esto estaba cogiendo un colorcito, y ahora ese masazo, pues la verdad que esto, bueno, esperemos que no, ¿no? Pero bueno, creemos que no nos ha venido bien, la verdad, porque lo que no se practica se olvida, Rocío. Claro. Lo que no se utiliza, yo se lo digo a mi niño de catequesis, ¿no? Le digo, si nunca te lavas los dientes, o sea, si tú te lavas los dientes y dejas de hacerlo, llega un momento en el que te acuestas y duermes y te da igual no lavarte los dientes, ¿sabes? Cuando se pierde una costumbre, se olvida. Y entonces, bueno, pues ahora nos va a costar un poco trabajar más a las hermandades y demás, pero bueno, yo espero que que no sea así, que el pueblo responda, porque la verdad, mira que las hermandades trabajamos mucho, nos quitamos de nuestro tiempo libre por darlo a los demás, por trabajar, por tener algo distinto, por cuidar nuestro patrimonio. Hombre, la verdad que yo creo que sí, que mi pueblo no nos va a fallar y va a estar ahí con nosotros esta Semana Santa, la que viene y todas las que vengan. Claro. Bueno, mira, por ejemplo, el año pasado no, que no pudo salir, pero el anterior, el último año que salió, ¿no? En el 2019. ¿Cuántas palmas vendisteis para la salida procesional? Eso, vamos. Mira, de niño, todos los años hacemos unas 50 túnicas nuevas, ¿vale? Sí. Y se quedan en depósito. Pues llevábamos ya haciéndolas y, tú sabes, en depósito, pues alrededor de unas 400 palmas se venden, ¿sabes? Es que son muchas. Es que después hay niños que, tú sabes, que después ese día no se visten porque lloran, porque no quieren, pero bueno, es que después haces una lista de niños de los que realmente ya son más mayorcitos, que cuentas con ellos para lo que es el cortejo, y todos los años siempre tienes de 20 a 25 críos más, ¿no? Y es muy bonito, porque mira, por ejemplo, bueno, a mí es que me encanta la Semana Santa, pero bueno, que es muy bonito ese día porque es un día de alegría, sale la familia entera, sí. Los niños chicos, los mayores, los abuelos porque van a ver a los niños, y entonces, hombre, la verdad, que es una cosa bonita, una cosa que Nubrique no se había visto antes, un paso con tanta figura, un paso, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues la verdad también que por ahí teníamos otro encanto, que la gente va a ver una cosa distinta y a vivirlo. Y cada año pues estábamos viviéndolo más con los niños, el grupo de trabajo, con la gente del pueblo. Esto nos ha venido un poco regular, pero bueno, no vamos a perder la esperanza, porque claro, es lo último que se pierde. Claro, el Domingo de Ramos, la salida de la borriquita es algo alegre, no es lo mismo que ese recogimiento que sí que se ve, ¿no?, en miércoles, jueves y viernes santo, que también tiene su belleza, desde luego, claro, de distinta índole. Otro punto distinto. Exacto, es otro punto. Pero ya lo vamos preparando para lo que nos vamos preparando, y entonces, bueno, pues también en Ubrique es muy representativo, porque mira, empieza el domingo con la alegría, porque la verdad que cuando Jesús entró en Jerusalén, todo el mundo estaba contento, ¿no? De hecho, lo vitorearon con las palmas, por eso el símbolo de la palma y el olivo. Y después, ya a partir del miércoles que nos preparamos lo que es para el triduo pascual, ¿no? Pues ya el miércoles ya, por ejemplo, aquí con el cautivo, bueno, pues ya el Señor empieza a sufrir. Y ya el jueves lo vemos con la cruz, y ya el viernes lo vemos. Aquí en Ubrique, hombre, que por ejemplo en otros sitios sale imágenes del crucificado un lunes, un martes, un miércoles, entonces no se ve bien la representación de lo que es la Semana Santa en sí, pero aquí sí. Lo tenemos bien organizado. Como tenemos poquito, pues lo tenemos bien organizado. Sí la verdad. Lo que nos falta es el resucitado ya en la calle para terminar de concluir un círculo más o menos bueno, claro, pues completo. Claro, claro. Que también salió un par de años, lo sacaron los niños de catequesis. El que está en el convento, sí. Pues, a ver si lo retomamos. Pues eso te iba a preguntar, por los niños de catequesis, porque todos los años el trabajo de los niños de catequesis forma parte también de los actos propios de la Semana Santa, ¿no? Con esas representaciones de los pasitos de misterio que realizan ellos y que salen a las calles un día, ¿no? Eso el año pasado no pudo ser, este año imagino pues que las condiciones, a pesar de que tenemos una mayor apertura, tampoco lo permiten, ¿no? O sí, cuéntanos. No, este año tampoco lo vamos a poder realizar. No, porque claro, todo lo que llame aglomeración no está. Y aparte, bueno, que ya no, desde la diócesis nos anunciaron que todo lo que fueran actos externos, no. Entonces, bueno, pues este año los pasitos no. Lo que sí haremos, bueno, pues haremos con los distintos grupos de catequesis, pues haremos vía crucis dentro de la iglesia para que los críos lo vivan y sepan también lo que estamos viviendo, ¿no?, en esta cuaresma, en Semana Santa. Lo viviremos con ellos, lo que haremos actos internos dentro de la parroquia por grupos, como siempre lo estamos haciendo. Siempre que hacemos algo, pues bueno, vamos por edades. Hicimos grupos burbujas este año en la catequesis también para adaptarnos un poco a la nueva normativa. Y entonces, bueno, pues tuvimos que deshacer los grupos que estaban y hacerlos por colegios para que los grupos burbujas siguieran estando. Y bueno, pues así estamos trabajando también con ellos. Cuando hacemos algún acto, pues intentamos que sea por edad, por colegio. Intentamos organizarnos lo mejor posible. Hombre, eso habrá tenido también un trabajito importante, ¿no? Porque si estaban ya los grupos preparados, trabajando con ellos, y ahora se ha tenido todo que reformular, pues atendiendo esos grupos burbuja que ya están en los colegios para trabajar con los mismos y que no haya, bueno, pues si hay un contagio, está totalmente localizado, ¿no? Y es el claro, mismo. Por eso lo hicimos, porque, por ejemplo, si había un foco en un colegio, claro, pues solo había un grupo de catequesis que tenía que estarse confinado, no todos los grupos, porque como había niños de todos los colegios, en todos los grupos, sí. Pero bueno, nada, pero ya está, pues la verdad que el trabajo fue de nuestro párroco, que el pobre estuvo ahí por Dios de la cabeza, cómo lo hacía, deshacer los grupos para volverlos a hacer reuniones con los padres, pero bueno, el Señor nunca nos abandona y siempre vemos la luz. Y al final ha salido todo bien y los niños contentos, los padres también y nosotros también. No sé si está provocado también, quizá, Maricarmen, que los grupos sean más reducidos, ¿no? Para trabajar, bueno, claro, me refiero. Claro. Sí, porque lógicamente, por ejemplo, ¿no? Claro. En los colegios donde hay más niños, como por ejemplo, te hablo del mío, ¿no? El Sagrado Corazón, pues eran 20 y tantos niños, lo partimos en dos. Claro. Sí. Depende de los grupos. Grupos eran más grandes, claro, depende de los grupos, de los colegios, los niños que se hayan apuntado, pero normalmente si pasaba de un número, los partíamos en dos. Claro. Bueno, pues es la manera en la que se ha tenido que trabajar también con los menores, ¿no? Para realizar pues todo lo que son las clases de catequesis. Y bueno, pues ellos seguirán trabajando, pero todo lo externo, pues al igual que con los adultos, no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo te preguntaba el dato de lo de las 400 palmas que se vendieron la última vez que salió la borriquita por las calles de Ubrique. Y para ahora la procesión. En la salida procesional. Y ahora se venden muchas para las casas, la gente normal. Y las compras. Y lo que quería yo destacar era ese dato, ¿no? De 400 palmas para la procesión. Ya llevamos 200 que se han encargado ahora sin procesión. Imagínate. Por eso te digo que la gente tiene ganas, la gente tiene ganas. Por eso digo yo que mi pueblo no nos va a defraudar, siempre va a estar ahí con nosotros. Bueno, pues todavía tienen posibilidad de solicitarla vía internet, ¿no? A través de un correo electrónico está el contacto. Creo que es un correo electrónico, ¿no, Mari Carmen? Sí, en el Facebook, en la página de la Hermandad, Nuestra Señora de los Remedios. Pues en el mismo, donde está el mismo anuncio, se pincha en el enlace, automáticamente escribe un mensaje y nos llega a nosotros directamente. A través del Facebook, entonces, a través de redes sociales, entonces, sí. Que en realidad que esto todo el mundo tendrá más que correo electrónico, ¿no? Y por eso, es que el Facebook corre como la espuma, entonces a través del Facebook se están haciendo muchos pedidos y también, bueno, pues la gente que nos ve por la calle nos para, por los grupos de catequesis, por los grupos de amigos, los conocidos, pues siempre nos hacen llegar los pedidos a través de la hermandad también a los costaleros, la gente que se conoce y nos lo van poniendo en el grupo y vamos anotando. Pues hasta el viernes 19 de marzo tienen como plazo para poder solicitarlo y luego ya pues desde la hermandad se irá comunicando cuando se puede pasar por el convento para recoger, ¿no?, la palma que haya sido encargada. Pues sí. Maricarmen, ¿qué más nos queda por decir? La hermandad de los Remedios sigue trabajando, ¿no? Y con lo que toca cada... Nosotros igual que todas, que no paramos, que esto es un no parar todo el año. Nosotros no paramos, estamos todo el año. Hace poco ya terminamos con lo que era la... este año al cobrar los recibos de la hermandad, bueno, pues más de la mitad de lo que era el importe se iba a destinar a Cáritas. Por el tema de la pandemia, muchas familias que lo necesitaban en Ubrique y a través de Cáritas nos dijeron, bueno, pues la compra de alimentos ya perecederos, ¿sabes? Como productos congelados como el pescado, la carne, huevos, etcétera, que esas cosas no se dan cuando se hace una recogida. Y entonces, bueno, pues nos hablaron desde la dirección de Cáritas que por qué no la hermandad, pues ayudábamos en ese menester. Y entonces, bueno, pues el dinero de los... la cuota de hermano del año pasado, más de la mitad pues se dedicó a eso y alrededor de unos 3.600, casi 4.000 euros que se destinaron a productos perecederos, lo que era carne, pescado, congelado, verdura, huevo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con este poquito que se recoja de las palmas, pues también hablaremos con ellos qué es lo que hace falta. Y nada, y cuando ya podamos y nos pongamos de acuerdo, pues haremos otra recogida si así ellos lo necesitan y aquí estamos para lo que se necesite o para algún colectivo que lo necesite. Antes, vamos, yo siempre han venido gente a hablar, mira, que fulanito le hace falta tal, pues lo hemos propuesto a la Junta de Gobierno, y a lo mejor alguien pues se le ha tenido que comprar una cama articulada porque está enferma y no tienen o la capacidad para comprarla o le falta algo y pues la hermandad ha ayudado, o mira que hay una persona impedida en tal sitio y tienen que hacer una obra y no pueden el coste, pues lo hemos ayudado, o un mueble para esto o el otro. Ahí siempre hemos estado, o sea que ya no es solo en Cáritas, sino que nos hemos volcado también con colectivos o con personas directamente, ¿sabes? Porque nos ha llegado a nuestros oídos y, bueno, pues hemos ayudado y la verdad, bueno, que siempre estamos ahí para lo que el pueblo necesite, que aquí estamos. La verdad es que es importante porque se crea una red de ayuda, ¿no? Porque es lo que tú comentabas, ¿no? Llega una necesidad de alguien puntual, concreto, si se puede ayudar, se ayuda, pero si no también vosotros desde las hermandades formáis toda una red de voluntariado importantísima que podéis desviar, ¿no? Pues mira, pues nosotros a lo mejor este tema no podemos hoy, ahora mismo, pero vete aquí, vete allí, y siempre, ¿no?, hay un lugar donde redirigir esa necesidad para que las personas puedan ser atendidas, ¿no? Claro, también eso somos un punto de enlace. A lo mejor viene alguien con un problema que no podemos, mira que esto, y a lo mejor nosotros se nos va de la mano, pero bueno, pues a lo mejor hablamos directamente con Cáritas para que sus abogados le ayuden, o al ayuntamiento, o con la residencia, o con lo que sea, ¿sabes? Ponemos en contacto una persona con otra, o también, como bien dices tú, que ya no es solo la ayuda económica o lo que tienen, sino también como punto de enlace. Eso es muy valioso también, ¿eh? El trabajar en ese plano, porque, bueno, pues se tiene esa red de contactos que te pueden dirigir para ayudar a los demás, ¿no?, que de eso se trata, y esa es la labor fundamental de las hermandades en nuestra localidad. Bueno, Mari Carmen, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, y si no, agradecerte el que nos hayas atendido para informarnos. Y bueno, pues si te parece, conforme se vaya aproximando también las celebraciones en torno a la Semana Santa, se vaya aproximando el Domingo de Ramos, que ya va a ser la semana que viene, que tampoco queda mucho, podemos también volver a recordar, ¿no?, todas esas iniciativas que se van a desarrollar por parte del grupo de trabajo de la Borriquita. Para estar presente de otra manera diferente, pero estar presente también, ¿no?, en nuestro pueblo con la Borriquita. Pues sí, pues nada, ya sí, primero pues darte la gracia, porque siempre este Radio Urique, bueno, pues está ahí arquite de todo lo que hacemos para ser también mensajero, también ustedes soy una parte fundamental para las hermandades, porque claro, lo que hay gente que no puede ver internet o no se entera de las cosas, y a través de la radio, bueno, pues llega a sus oídos y puede colaborar, o simplemente, pues bueno, enterarse de lo que en Ubrique se cuece, ¿no? Y entonces, bueno, pues primero daros las gracias, porque siempre estamos a bien con vosotros, y agradeceroslo, vamos, con el corazón en la mano, y nada, y nos quedamos, si quiere, pues nos vemos otro día, bueno, hablamos otro día. Claro que sí. Y ya vamos ultimando todo el tema del Domingo de Ramos y algún acto más que se celebre en la parroquia, pues también podremos informar un poco más adelante. Perfecto, pues ¿vale? Más adelante, que será ya la semana que viene, pues estaremos muy pendientes también de todo lo que se organice por parte de las hermandades de nuestra localidad. María Carmen López, muchísimas gracias por atendernos, como gracias siempre. Gracias a ustedes, como siempre, gracias a ustedes, gracias. Hasta luego.